calle hace calor, me pongo la chancla y tiro. El de los chumbos me da 7x1. Cruzo el parque, suena junco mientras fumo una chusta. Ve uno que la busca. Ayer hubo guerra, un otra sacó la fusca. Cojo el polen del sillón de la Vespa. No tengo dinero, voy pa' la tienda al chino. En el camino me encuentro a mi primo. Me da papel, me lo fumo con él. Nací de DC y así moriré. Mi nombre en grande, pintar la pared. Y quemando droga. Todo el día quemando droga. Caminando en estas calles me siento cómodo. Debe ser por eso que aquí me puso Dios. Por el barrio, paseando solitario, apatrullando, controlando el vecindario. Crecí frente a esos muros que llevan mi nombre. Pasé de ser un niño a ser un hombre. Tú ya sabes dónde. Yo soy de Málaga, primo. Veo las platas de la base tiradas por la acera. Aquí hay más ruina que playa y palmera. Le tiro pa' portada a casa de la abuela. Paso por el continente y me saco la cena. Suena la del ramo de violeta. Vendió el coche y se ha comprado una bicicleta. Mi abuelo con las trampas pa' los pájaros. Vendiéndole a los guiris engañándolos. 3.000 euros por coger espárragos. Al día siguiente robaba un banco. Yo soy del barrio, como el Lute. Quiero conseguirlo sin que la ley me preocupe. Nací desde C y así moriré. Mi nombre es grande, pintar la pared. Y quemando droga. Todo el día quemando droga.